cacofonía de macacos con ignorante digital en la mano. Salam aleikum, aleikum salam, sintoniza el Shazam del Sahara. Salam aleikum, aleikum salam, sintoniza el Shazam del Sahara. Hegemonía de padrastros, encarolados, alabastros, salam aleikum, aleikum salam, sintoniza el Shazam del Sahara. Salam aleikum, aleikum salam, sintoniza el Shazam del Sahara. Cacofonía de macacos, con corán pincelado en la mano. Salam aleikum, aleikum salam, sintoniza el Shazam del Sahara. Es la pantalla de Alá. Que abra la pantalla de Alá.